Todo el mundo tiene océanos que cruzar, mientras tenga el corazón para hacerlo. ¿Temerario? Quizá. ¿Pero qué saben los sueños de límites? Amelia Earhart y Fred Noonan desaparecieron en algún sitio sobre el Océano Pacífico el 2 de julio de 1937. El gobierno de los Estados Unidos organizó la misión de rescate más grande de la historia, pero nunca se hallaron rastros del Electra. El destino de Amelia Earhart ha intrigado al mundo durante generaciones. Amelia Earhart, 1897-1937.